Winter is coming, I see birds flying south. I'm saying something, I got words in my mouth. I spoke to nothing, and nothing replied. Buenas gente, bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 398, cada vez más cerca del 400 y de la fiesta rutera. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de archive.org y voz.com y de las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los martes de 6 a 7 y Radio Pra en Navas, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. El 400. Ya os puedo dar más información acerca de la fiesta que vamos a hacer para celebrar este número tan redondo. Como ya sabéis, tendrá lugar el día 30 de julio, viernes, a partir de las 9:30 de la noche, en el Barti, la pasarela, Polígono Industrial de Toledo. Y con una entrada de 5 euritos podréis disfrutar de la actuación de la banda toledana Los Hidrocálidos, además de la pinchadica, que nos montaremos un antiguo miembro del programa de Rutas Enemigas, Javi, y yo, un servidor. Además, hay que avisar que Los Hidrocálidos, la semana que viene, estarán por los micrófonos de Rutas Enemigas para hablar de ese concierto y de su próximo nuevo disco. Hemos empezado el programa lo teníamos ahí aparcado, con Tiny Fat Club, el último disco, el de Sarkaz, el número 11 en su carrera, que salió el 30 de abril. Nosotros adelantamos un temita de los escoceses de este disco, Home, hace ya bastante tiempo, y ahí se nos ha quedado ahí olvidado, hasta el día de hoy. Vamos a poner dos temas. El caso uno se llama Endless Arcade, el que da el título al disco. Es su primer disco tras la marcha del fundador Gerard Love, y el primero tras la entrada, la incorporación del miembro de Gorky's Psychotic Minzy, Euroschill. Norman Blake y Raymond McGinley, los antiguos, se reparten los temas, la composición, y las dos que vamos a escuchar son del último, de Raymond McGinley. Es un LP que se retrasó en su lanzamiento por el COVID, grabado en Hamburgo, en los estudios Cloud Hill, y producido por ellos mismos. Ya te digo que pusimos el adelanto Home, se emitió. Y tras escuchar el concierto en condiciones, el disco en condiciones, pues oye, lo que podemos afirmar es que quien tuvo, retuvo. No es tan acojonante como lo de las épocas gloriosas, pero está muy bien, con fantásticos temas preñados de buenas melodías y fantásticas armonías vocales. Vamos a escuchar la otra canción. Se llama Everything is Falling Apart, Teenage Fan Club. Something new in my life, I don't know what's real. Bueno, y de la veteranía de los Cine Fan Club nos vamos a una promesa que para mí ya no lo es tanto y cuyos talentos ya creo que ya están bastante bien asentados. Se trata del nuevo, de uno de los adelantos del nuevo disco de la banda de Carolina del Norte, Wednesday, miércoles, y que saldrá en agosto de 2021. Wednesday está liderado por la voz y la guitarra de Carly Hathman, que compone todo excepto un par de canciones, entre las que está la que vamos a escuchar, One More Last More, que está escrita por y compuesta, vamos, por el lap steel de la banda, Sandy Chelmis. Wednesday siguen creciendo como banda, su anterior disco ya gustó mucho aquí en Rutas Enemigas, y esto que se ha adelantado de nuevo, pues también gusta mucho. Y aquí están estos tres adelantos para demostrarlo, como he dicho, del cual vamos a escuchar solo uno. Soy Gaze, que no enorgullecería a My Bloody Valentine. Wednesday, One More, Last More. Espesito este 398 de Rutas Enemigas, por lo que parece. Para empezar, he dicho dos veces el título mal de esta canción. Se llama One More Last One, esta canción de Wednesday. Y luego no he dicho cómo se llama el nuevo disco del cual hemos adelantado este tema, Twin Plagues. Bueno, vamos a seguir con el underground norteamericano. Nos vamos un par de años para atrás, 2019. Trasteando en un sello llamado Den Tapes, una disquera de Seattle especializada en la edición de cassettes underground, pues me he topado con este bandón. Happy Times, Sad Times se llama. Un dúo, en un primer momento Laufey, que pasó con este disco a cuarteto y que remite mucho al indie rock de los 80 y los 90, y sobre todo a Frank Black, o Black Francis, como preferáis, el líder de los Pixies. El tema que vamos a escuchar está incluido en su disco de 2019, segundo LP, Don't You Want to Dream Again. Se llama Bombs y tiene un pie en el post-punk y otro en el glam, ¿sí? Con un gancho perfecto que te coge de pescuezo a base de bien. Vamos con Happy Times, Sad Times. Que ver cómo giran del revés la cabeza de esta canción, Happy Times, Sad Times, y la convierten en algo súper bailable. Nos ocuparemos luego un poquito más de la escena de Seattle con otra banda también muy interesante. Ahora nos vamos al disco de cabecera de Rutas Enemigas, ya sabéis, Madrid, de Gun Club, disco editado a la limón entre Delia Records y Estudio Delicias, donde un buen puñado de bandas madrileñas pues se juntan para homenajear al combo psicobilly swan blues post-punk de Gun Club. Ya hemos escuchado unos cuantos, pues vamos a escuchar otros dos. Adelanto que llamaré a Manuel, capitoste de Delia y Estudio Delicias, para hablar con él de esto cuando ya cerremos el capítulo, ¿no?, del disco de cabecera. Hoy vamos a escuchar a Dirty Man y a Mala Brava. Empezamos con Dirty Man, un misterioso trío enmascarado que hace un cover de Sleeping in Bloody City, incluido en el segundo disco de The Gun Club del 82, Miami. Dirty Man. Dirty Man, Sleeping in Bloody City. Y ahora vamos con la otra banda, Mala Brava, con otro tema del Miami, Mother of Heart. Una banda surfera, garajera y rock and rollera compuesta por cinco chicas madrileñas que están en activo de 2018 y cuyo material podéis comprobar en el Bandcamp. Un EP y varios singles están ahí colgados en su Bandcamp. La canción de Mala Brava, vamos con ella, con esa cover de The Gang Club, Mother of Hell. Mother Hair de Mala Brava, esto Rutas Enemigas número 398 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Ahí dejamos el disco de cabecera de Rutas Enemigas, Madrid de Gang Club, al cual nos quedan todavía que darle un par de viajes. Nos vamos ahora a Francia, al hexágono vecino, a París. Año 2017, la discográfica La Vida es un Mus, la discográfica punkera, pues editó, recopiló los tres primeros EPs, 12 cortes remasterizados de la banda Rixe. Hoy y Street Punk, Fuerza Bruta e Himnos Impepinables que le sitúan a la cabeza de estos estilos en Europa. El LP se llama Collection LP, no se complica mucho, y el tema se llama como la banda Rix. Ahí va, vamos con ellos. We'll be right back. Riggs, qué sencillo y qué efectivo es esto cuando se hace bien. Hemos dicho antes de Seattle que íbamos a volver a hablar de la ciudad norteamericana, donde últimamente ha hecho bastante calor. Y vamos a hablar de un trío llamado Black Ends. Hace poco, bueno, el año pasado, por estas fechas, hace un añito, sacaron un EP de 4 canciones dedicado a George Floyd, era la persona asesinada en Minnesota, rodilla al cuello, y que desató tantas protestas en los Estados Unidos. Ellos hacen un punk bastante disruptivo, ¿no? Arrítmico, hipnótico y con unas reminiscencias que a mí me llevan a la primera y mejor PJ Harvey. Ellos se han marcado con su propia etiqueta. Se dicen que son gung pop. No tengo ni idea de lo que significa. Pero vamos, lo que está claro es que andan en el filo de la navaja entre el experimento y lo extraño y lo pegadizo y corriente, podríamos decir. Esta canción que vamos a escuchar, incluido en este EP llamado Stay Evil, se llama Monday Morning y es una canción cuya versión acústica a cargo de la cantante de Nicole Swims pues sonó durante las protestas anteriormente referidas frente a alguna que otra comisaría. Vamos a escuchar a Black Ends con ese Monday Morning desde Seattle. Yeah. Ends, desde Seattle, estado de Washington. Bueno, vamos ahora con un fiera, uno de mis artistas favoritos actuales de un tiempo a esta parte. Se trata del geniecillo Ty Segall y su Freedom Band. Pues en mayo han editado las Levitation Sessions, un directo filmado y grabado por el genicillo californiano para las sesiones del festival Levitation, el antiguo Austin Psych Fest, junto a la banda que le acompaña en directo desde 2016. Vamos a escuchar de este Levitation Session Love Fuzz. Love Fuzz. Una versión alargada del tema del mismo nombre, incluido en su LP Twins, quinto en su carrera de 2012. Todo lo que toca Tai es oro y lo único que hacer es disfrutar de su desbarre. Love Fuzz, Ty Segall and Freedom Band. Brutalísimo, sí señor. Ty Segall and the Freedom Band, Love Food, incluido en su Levitation Sessions, un directo filmado que, a ver si veo, está grabado así en una especie de, como de teatro griego, así un poco como Life in Pompeii de los Pink Floyd, salvando la distancia, claro. Exagerado. Bueno, y vamos con la última, hasta aquí hemos llegado. Antes de presentar la última canción, pues recuerdo, la semana que viene en el programa 399 de Rutas Enemigas tendremos por aquí, por los micros, a la gente de los Hidrocálidos, con las cuales hablaremos de su próximo nuevo disco y del bolo que nos van a regalar en la fiesta 400 programas de Rutas Enemigas a celebrar el próximo 30 de julio, viernes, a partir de las 9 y media de la noche en el Barti, la pasarela, Polígono Industrial de Toledo. Los Hidrocálidos, 5 euritos. La próxima semana empezaré ahora mismo no tengo el teléfono delante porque hay que reservar, conviene reservar porque con las circunstancias actuales el aforo es limitado, van a ser 60 personas las que estemos allí y hay que reservar. Hay un teléfono que en el cartel está puesto del Barti al cual hay que llamar para reservar mesa. Y aparte de los Hidrocálidos, pues pincharemos Javi y aquí en Eni. Bueno, vamos con la última. Vladislav Trejo, el músico vallisoletano pucelano de synth punk expresionista, es su etiqueta. Ha sacado en mayo a través de Leipzig In Records una edición ultra limitada de un 7 pulgadas, dos cancioncitas. Un disco dedicado a la ciudad de Varsovia, la ciudad preferida de Vladislav Trejo. Y según sus propias palabras del Bandcamp, un poema envuelto en afilados sintetizadores sobre la amenaza silenciosa del totalitarismo. Recomienda también Vladislav Trejo la escucha acompañada de un videoclip creado para la ocasión que está colgado en YouTube para ampliar estos significantes, ¿no? Que él nos adelanta. La canción de Vladislav Trejo con la que vamos a despedir este 398 de Rutas Enemigas se llama Nuestra Voz. Con ella os dejamos. La semana que viene más. La semana que viene con los Hidrocálidos. Hala, hasta luego. Chao.